OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Estimades míos, acá estamos, ya en el gran finale. Este 2020 está llegando al final, definitivamente, urgentemente. Por favor, para este, el último episodio de OST, preparé unas hermosas melodías 16-bit, también llamadas chiptune y tracker music. Principalmente me enfoqué en las consolas de Sega, la Mega Drive y la Genesis. Para quienes, por rango generacional, tuvieron una de estas consolas en su casa, seguramente en la parte trasera de su cerebro, algo de estos sonidos va a resonar en la memoria. Televisor de tubo, control, cartucho, darlo vuelta, mil horas, a cualquier hora. Comenzamos. Los Locos Adams. Animaniacs. Volver al futuro, 3. Vamos a dar un poco de contexto. Las músicas llamadas chiptune, correspondientes a los sonidos 8-bit, y las músicas tracker, correspondientes a los sonidos 16-bit, son un género musical que utiliza los sonidos sintetizados en tiempo real por el chip de sonido de dichas consolas. O sea, quienes producen en vivo este género musical utilizan los elementos de base de estas músicas que estamos escuchando. ¿Se entendió o me enrosqué mucho? Drácula, de Bram Stoker. El Demoledor. Duna, la batalla por Arrakis. Dune, the battle for Arrakis. Más particularidades a remarcar. Cada una de las piezas musicales pertenecen a diferentes momentos de los juegos en cuestión, desde las intros hasta diferentes niveles en particular, finales de niveles o resoluciones de finales adversos que pueden terminar en el inefable Game Over. Fido Dido. Los cazafantasmas. James Bond, el duelo. Jurassic Park. Thank you. Michael Jackson, Moonwalker. Mortal Kombat. Depredador 2. Un avance importante para la música con chips fue la introducción de la síntesis de modulación de frecuencia, síntesis FM, lanzada comercialmente por primera vez por Yamaha para sus sintetizadores digitales y chips de sonido FM, que comenzaron a aparecer en consolas a principios de la década de 1980. Los compositores de juegos de arcade que utilizaban síntesis FM en ese momento incluían a Miki Gallino de Konami y Hiroji Kawaguchi de Sega. Me detengo un segundo, de este bombardeo, lo-fi. La música del siguiente juego, Las aventuras de Batman y Robin, merece esta pausa. A mí, en particular, más bien a mis microprocesadores, el proceso y síntesis de esta banda sonora, me conmovió a niveles cósmicos. Su compositor, Jesper Kidd, se caracteriza por un excelente manejo de la orquestación, los coros y la manipulación de elementos acústicos en un acabado plenamente tecno. Mi apasionado fanatismo para con él. Bravo. Ahora, para continuar, El Rey León, por Elton John. Terminator. El mundo según Wayne. We'll be right back. Tolerancia, cero. Hasta aquí hemos llegado. Espero este último episodio del 2020 les haya conmovido tanto como a mí. Quiero aprovechar estas últimas palabras antes de perder conexión para decirles gracias. En principio a los que siguieron esta transmisión en vivo, sé quiénes son y los llevo en mi memoria. Y también unas gracias eternas a quienes permitieron que este enlace espacial fuera posible. A Damiano, El Tano, y Radio Nacional, Bahía Blanca, por el espacio radial. Esta conexión será restablecida, a mi vuelta de Júpiter. Espero podamos, con Dave, tener una convivencia armoniosa, ya que el viaje será largo, solitario y trascendental. Nos encontraremos nuevamente, en el 2021, cuando nos pongamos en contacto con el monolito negro, que, según yo creo, nos servirá de antena de transmisión. Desde el más allá. Mis mejores deseos para ustedes. Los quiero, de corazón. Hal. Cierro transmisión. Adiós.